organizadores aseguran que la administración macrista viene realizando ataques concretos. Cristina aseguró que necesitamos una justicia menos corporativa. La mandataria demandó mayor profundización en la democratización de los tres poderes y exigió mayor independencia del poder económico y las corporaciones. Todo lo que te perdiste en Gente Sexy. Y aquí está Julián Díaz destapando un ron. Está lacrado. Sí, mirá. La columna que vamos a escabiar y los oyentes van a escucharnos escabiar y como vamos desvariando a medida que pasa el tiempo. Gente Sexy. Grupo de Alcohólicos Anónimos. Para tomar ron solo, lo recomendable es con hielo o con un poquito de agua, como estamos haciendo ahora. Y a lo sumo, lo que está bueno ponerle es una piel de naranja. La naranja esa que me queda aparte, me la como en el momento, la guardo. Te la vas a tener que comer bien comida. Escuchar todo lo que te perdiste en Gente Sexy. Info de la mala con Santiago Calori. Pinelli hace fiestas bisexuales en el Faena los días jueves. Lo que me impresionó fue la puntualidad, sí. ¿No? Yo me hago romper el orto, pero los jueves. Los jueves. Tranquilo, Calori. Él mató a un policía motorizado en vivo en Gente Sexy. Disfruten, amiguitos. Viajando por el cielo azul. Un policía motorizado en Gente Sexy. Para nosotros es un gustazo. Gracias. No, gracias a ustedes. Pues sí, sí sé que a la gente le gusta mucho el show. Wow, eres mejor que un perrito. Vamos a tener una entrevista telefónica con una persona que nos cae súper bien y que está en este momento en Los Ángeles. Los Ángeles. Seguramente lo conoces. Oíste hablar de César Millán. ¿Quién es? El encantador de perros, así lo conocemos vulgarmente. Sí. Es ese genio que le llevas a tu perro y te dice cómo hacer para que te entienda. Y ahora César Millán está por sacar una revista, la revista de César Millán, y se está por editar también su autobiografía. Bueno, un perro ansioso vive con una persona ansiosa. ¡Wow! Un perro tenso vive con una persona tensa. ¡Wow! Mi perro tiene cuenta de Twitter y te sigue. ¿Esto está bien o yo debería estar internado? ¿Qué es el síndrome del perro puto? Ahí está, ahí te contestó. Parece que te contestó. Sí. Okay. Es una risa nerviosa. No, que le contaste a mi perro, a mí no. Sexy, siendo las 16:06, cae granizo en la capital federal, se paró, resguárdense, no dentro de un auto, y si lo hacen dentro de un auto, que esté dentro de un garage. Este programa hoy es un programa muy especial porque tiene demasiadas cosas, como por ejemplo la presencia de Calori. Hola. Que esté en un garaje o que esté blindado, ¿no? Una de las dos. Se puede también, se puede también. Veo a Alexis Valido en esta mesa como la prueba viviente de aquello que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Y como la prueba viviente de una persona que no tiene paraguas también. No. Estás empapado, maestro. Gracias no por haber venido. Empapado. Sí, pero tenés el pelo, parecés Agostini. Parecés claro, Schiavi. Parecés sí. Schiavi el domingo cuando, sí. lloraba, cuando lloraba y estaba todo empapado. Claro. ¿Qué es Schiavi? Es un señor. Calor. Señor que no vas a ver nunca en tu vida. Ah, okay, no seas irrespetuoso. No, ¿cómo estás, Alexis? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te preparaste para el día de hoy? Porque vamos a contarle al oyente que en el día de hoy va a haber un grandes éxitos de canciones de cancha con algunos ingresos nuevos. Hay un par de ingresos nuevos, dos o tres ingresos nuevos que nos habían quedado en el tintero de aquella vez. Son sorprendentes, igual. Son sorprendentes, son bastante sorprendentes. Hay otros que fueron hits y hay uno que fue hit y no va a estar. Hay uno de los cuatro. No, sí, está bien, está bien, está bien. No, porque uno también es supersticioso, ¿no? Claro. Hay que cuidar. No, sí. No va a estar. No va a estar, no va a estar, no va a estar. Está bien. Después le tiran la bronca al pibe cuando va a su ciudad. Claro. Fue una perla, fue una gema. Después uno va a un lugar y me terminan puteando. Yo creo que me gusta. No estando el hit, yo creo que deberías cantar las otras sin censura. No sé qué opinan. Ah, sí, sí, sí. Podría ser. Claro. Sí. Invitamos a los oyentes a que participen del Falo Ranking de hoy, Origen de Canciones de Cancha. Uh-huh. Esto tuvo dos ediciones. Hoy va a ser un compilado con lo mejor del año, porque estamos haciendo lo mejor del año en el Falo Ranking. La semana pasada fue Menemato, en el cual, bueno, se habló mucho de un expresidente, y hoy va a ser Canciones de Cancha, pero con un par de agregados para que... Esto es como los discos de los Rolling Stones, ¿viste? Sí, que claro. Sacan un compilado y te meten, un par de temas. Este es, hoy le metemos Doom and Gloom a todo esto, ¿no? Sí. Don't Stop. Sí, sí, sí, ay, exactamente. Había un montón de... Siempre hay alguno, ¿viste? Pero estos van a trascender mucho más que esas canciones y se van a quedar para siempre. Ojalá. Y te va... son muy sorpresivas. Son... el otro día charlábamos y era como, ¿en serio esto? Esto sí, sí, a full está esto. Está esto también. Algunas postales del fin de semana, me imagino que alguno habrá armado el pesebre. Mirá, yo no. No. Yo no, de hecho nunca armo pesebre. No, no, justamente te especializás en desarmar al pesebre. No, no armé pesebre, creo que desde los... Pará, Calori. Desde los 12 años que no armo pesebre. En mi casa en Tucumán se armaba un pesebre muy grande. Vivían adentro un pesebre, claro, ¿no? Claro, ahí nací. Y por las noches cuando tenía frío, que en Tucumán eso no pasa muy seguido, me ponían un borriquito que me dé aliento con sus narices. A mí me gustaba mucho el ritual de armar el pesebre cuando era niño. Me copaba mucho armar el arbolito de Navidad y todo eso. Sí, está bueno. Lo he abandonado, es una costumbre que deberíamos retomar en algún momento. ¿Cuán grande era el pesebre en tu casa? Basta. Es una pregunta real, porque digo, en mi caso... No puedo creer lo que estoy oyendo. Está Corina, porque quiere, dice pesebre, si quiere huir de la situación. Sí, sí, sí. Pero en mi casa el pesebre era realmente muy grande. Era, digo, la vaca era grosa, ahora tenía 20 centímetros. La vaca que le daba... Era una vaca grande. Sí. Mi pesebre no tenía vaca. Eso. ¿Cómo no tenía vaca? No, el mío sí tenía vaca. ¿Cómo pensás que, no, igual... que resistió el niño Dios, maestro? Le daba aliento y calor, una vaca y un borriquito. Se la habrá perdido a mi vieja. No, pero es difícil igual, digo. El pesebre también tiene como licencias, ¿no? Porque tenés a los Reyes Magos que van en un orden determinado. Mm. El negro iba al último siempre. Sí, me echó el galpay y el negro va a estar cercado al final. Pero el negro lo dejaron, es horrible. Es dos horrible. Cosas. Primero, siempre se perdían piezas. Sí. Una cosa siempre. Que se pierdan piezas de Playmobil o de una casita de Barbie, pero en el pesebre era jodido porque quizás te faltaba un rey mago y quedaba medio raro. Sí. Y segunda cosa, ¿dónde se guarda al niñito Jesús hasta que se lo pone? No, bueno, no, Dios de entidad. Es medio raro. ¿Tiene que ponerle niño Dios a los 24, el niño Jesús a las 24 horas del día 24? Estamos todos locos. ¿Cómo? No. Sí, no te entendí. Ni vieja se... Que hay que ponerle niñito después de Navidad. Sí. El pesebre se arma, el niño Dios no se pone hasta que nace. Nunca, no, perdón, Están en pedo, se pone cuando armás el... No. Bueno, yo siempre lo puse desde el 8 de diciembre, estaba ahí. No, el 8D. Claro, desde el 8D, totalmente. Sí, sí. No. Mirá, loco, yo lo ponía así, ¿y cuál es? No, ¿qué? Armás el pesebre, ya sabes cómo termina. Ah, ¿sabes que me acuerdo? Es como, no sé, leer el libro de Barreda, ya sabes cómo termina, digo, es como, bueno. Sí, es verdad eso. Vos que sos muy fan de la colección de muñecos y demás, ¿nunca hiciste? Lo que tenía era. ¿Figura? No, sí, el que estaba dentro de los algunas cositas, yo metí algunos muñequitos, unas vaquitas que estaban con Asterix, unos chanchitos que venían con unos muñecos de Asterix que no se conseguían. Sí, metía eso, se me mezclaban y así perdía Ideafix, el perrito de Obelix. No. Es muy doloroso. Malísimo, es muy doloroso. Sí, pero no Darth Vader, era necesario. Ponele. No, ¿cómo me voy a poder dar ver? Pero se podría armar. Darth Vader no se mancha. Dando Carlician, por ejemplo, haciendo de Baltasar en el negro. Sí. Melchor y así los vas armando. Un Han Solo. Un pesebre. Pero sería un pesebre medio que no va. Y yo lo que tenía era un árbol de Navidad muy, muy viejo. Un árbol que está preparado para ponerle velitas. ¿Velitas? Lo que pasa es que es muy difícil, porque si le pones velitas se te prende fuego. Complicado. Pero originalmente eran velitas chiquititas que estaba yo nunca le puse velitas. Lógicamente. Pero bueno, nadie en esta mesa ha armado el pesebre. No, maestro. De hecho, ahora me das ganas. No saldría con este día a buscar un pesebre para comprar. Bueno, pero capaz para alquilar. No, pero me dan ganas. No tengo lugar para armar el pesebre. ¿Sabes qué? Me doy cuenta de eso. No, pero el arbolito, aunque sea. El arbolito. Un arbolito chiquitito. Un arbolito pequeño. Lo que pasa es que el árbol tiene que tener cierta entidad, porque si no es un árbol depresivo. Sí. Es un árbol triste. Ya los elementos de Navidad, a mí particularmente, me tiran para abajo como un ninja. Voy al supermercado a comprar leche descremada y me encuentro con 500.000 bolas de Navidad que no quiero ni ver por el momento. Bueno. Porque la Navidad, viste cómo es medio bajoneira. En líneas generales, por lo menos para mí. ¿Quién no tiene un tío que salga a llorar después de las dos? Claro, eso totalmente. Sí, eso sí. Lo que es triste para mí es cuando tu puerta es la única en el piso del edificio que no tiene una cosita navideña. Perdón, pesebre va con ese, amiguitos de la amistad. Por favor. Gracias, chiquitos. Por la duda, viste que yo con Z, sí, viste la figura del gran Arnazi. Bueno, yo soy eso. Sí. Bien, tiene razón Fío, sí, lo que sí está diciendo, que es un bajón cuando tu puerta es la única que no tiene un adorno navideño, porque sí, viste que se pone esa rosca navideña en la puerta. Sí, está sí, sola, sí, tu sí, puerta, triste. Pero actuar por presión de pares tampoco está bueno. Ah, todos pusieron la rosca navideña, voy a poner la rosca navideña. Ayer me pasó algo espantoso, que íbamos a la plaza con las nenas y las nenas y mi mujer, y Lele de 3 años me dice, ¿por qué no tenemos arbolito? Y mi mujer arrancó con una explicación, porque nosotros no somos como todos los demás, y empezó con una explicación. ¿Qué es? Nunca hicimos amistades. Claro. ¿Qué significa eso? Y en un momento es como que, nada, terminás transigiendo y diciéndole, bueno, ¿querés un arbolito? Sí, uno grande. Bueno, no, uno grande no. Pero también es algo a tener en cuenta, que si uno, en determinado momento los niños van a querer... Sí, hay que tener arbolito para recibir regalos cultural. Y bueno. A mí lo que me mata es la figura de Papá Noel, realmente. Sí. El nombre Papá Noel es un nombre que da dobles intenciones. Es muy feliz los niños. Papá Noel. Sí, ¿de quién es el padre? Papá Noel. Y viene un señor gordo vestido de rojo con barba que se sienta a los niños sobre la falda, loco. Para mí es mejor que San Nicolás. Sí, porque San Nicolás tiene una cuestión más religiosa. Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás. Una cosa que no va, por lo menos en los hogares argentinos, me parece a mí, colgar la media. ¿Qué es esa película? No, eso no. Hay gente que lo hace. Cuelgan las medias para que el regalo vaya ahí y no bajo el árbol. Es la penetración cultural de Yanquilandia. Claro. Sin duda. Esto ya es Miami. Esto ya es Venezuela. Esto ya es Venezuela igual. Una cosa que me inquieta de los arbolitos es la gente que le pone las tarjetas que le mandan de saludos, que pueden ser de un comercio. Ya no se usa más igual, ¿no? No, sí se hace. Sí, para mí se hace. Porque la panadería del barrio a la que le compras siempre te va a mandar algo, un regalito con una tarjetita. Sí, claro. Familia López, felices las Navidades. No me llegó nunca nada. Dejen de frecuentar a mi mujer, por favor. Bien, en el programa del día de hoy vamos a tener una entrevista que está buenísima, que va a ser en instantes, nada más. Vamos a tener a Darío Stanzreiber, nuestro filósofo, que va a hablar de un tema picante y súper interesante. La entrevista que viene ahora en un toque, nomás, también está buenísima. Y vamos a tener un Falo Ranking de canciones de cancha espectacular. También vamos a estar regalando a los oyentes entradas para ver El Hobbit, nueva película de Peter Jackson, avant premier. Esto es mañana, ¿no? Mañana. Sí, a mañana. Las 8. Bueno, en un ratito les vamos a decir cómo se hace. En este programa, como siempre, le vamos a hacer frente a la lluvia. Maldición. Con buena música. Señores, arrancamos con The Clash. Death or Glory. Quédate ahí nomás, loco, porque viene una entrevista que está buenísima. Ahora disfrutá de este temazo en Gente Sexy. Girl.

Más allá de que Pedro hoy no se dedica a tocar la guitarra, ni al punk rock, ni a nada, y me decía por aire, hablemos de las montañas también. lo vamos a hacer, pero me parece que tu historia está buenísima también, loco, y estaría bueno hablar un poco de eso, si te parece bien. Si me acuerdo. Sí, sabés que te acordás. Bueno, básicamente, vamos a contarle al oyente que fundaste Los Violadores, tocaste... Y en un momento te vas, cuando la banda comienza un despegue, ese despegue enorme, el primer gran despegue de Los Violadores, ahí dejás. Sí, sacaron el lastre encima. Ok. ¿Cómo, por qué fuiste el primer punk de la Argentina? Porque llegué primero, no sé. Es como, ¿por qué los Beatles son los Beatles? Porque estaban ahí en el momento indicado. ¿Y cómo hiciste para llegar primero? Pues estamos hablando de los 70... Año 77, 78. Y se dio que... típica de armar la banda en la escuela, toda esa cosa, de tocar música. Pero bueno, veníamos una onda, no sé, los Beatles, los Who, Deep Purple, ¿viste? Así medio rockera, pero nada que ver. Pero en principio yo quería hacer algo como más... distinto, así como bueno, que fue el punk, sí. ¿No? Es como sin lo conocía, no lo conocía y ya era eso, ¿entendés? Sí. Y bueno, y después es como que me fui a Inglaterra con mis viejos, tenía 16 años. Fuimos de viaje y así de turistas, pero bueno, yo ya fui con la cabeza así puesta en el rock en general, no en el punk, pero en el rock. Igual ya sabía de lo que era el punk, ya me había enterado un poco por la revista Pelo, así, una revista prehistórica, y que no hablaban nada bien del punk, pero dije, bueno, si la Pelo habla mal del punk, es bueno. ¿Qué decían del punk? Que y no sabían tocar. Primero, que no eran músicos, segundo, que era algo que no iba a durar nada, que era una moda del momento. Qué bueno eso, ¿eh? Y con más razón todavía. Sí. La Pelo es como que... Ah, perdón. Sí. Aunque sistemáticamente se equivocó con todos los géneros musicales prácticamente. Exactamente, sí. No, lo que pasa es que la Pelo en ese momento estaba con, no sé, con el jazz rock y todo eso. Decía, ok, si la Pelo dice esto está bueno y esto no. Obvio, está clarísimo. Sí, no, igual el chal musicalmente no tenía, pero digamos ya la idea, o sea, lo que quería expresar o lo poco que podía entender lo que era el punk, me llegaba totalmente, ¿no? O sea, independientemente de escuchar la música, ya la idea era... Esto está bueno. Y cuando llegás allá a Londres, ¿con qué te encontrás, musicalmente hablando, digo? Y nada, punk. Sí, bastante punk. Igual tampoco era que explotaba punk, pero se veía punk. Y estaban las primeras bandas, porque en esa época justo las primeras bandas inglesas empiezan a grabar los primeros discos. Justo había salido Nevermind, había salido los Damn, habían salido los primeros discos de las primeras bandas, de los Clash creo también. Así que... Sí, ahí. ¿Y qué hiciste? ¿Te trajiste los vinilos? Sí. De hecho, la última vez que vine acá, me traje los vinilos y los pasamos acá a las 7 de la mañana con Maxi Martina. ¡Qué lindo! Esos vinilos. Claro. Y sí, es que es eso. Esos discos que hoy ya tienen un carácter mítico y que en ese momento... Exactamente. Eran algo inconseguible, me imagino. Sí. Y de repente, ¿qué haces? Pones un aviso, soy Pedro Brown, busco músicos. Era una cosa... Ah, soy Ari B. Ah, bueno, una que estuvo buena también es que la banda que yo tenía, que era la típica banda de escuela, cuando se enteraron, que yo dije, le mandé una postal y dije, hay cambios, hay cosas, voy a tener cosas buenas. Bueno, cuando llegué me dijeron, te echamos de la banda. Dije, voy por el buen camino. Te ibas definiendo por todo lo contrario a los demás. Claro. Por la negativa. Y ahí mandás esa carta a la Pelo. Y ahí ponés. Ahí empiezo, sí. Claro. Y ahí, bueno, cae Mexane, cae Sergio Gramática y bueno, medio que se va armando. Empiezan a asomar la cabeza de un par que estaban ahí como... Exactamente, sí. Así que se fueron juntando ahí por el aviso de ese famoso. ¿Primer ensayo de los testículos? Ahí sí, esa parte no me acuerdo. Ahí ya no me acuerdo tanto. Los testículos es el germen de Los Violadores. Sí. Sí, tocamos dos veces como testículos, derecho e izquierdo. Sí. No, bueno, nada. Y sí, ahí justo se cambió el nombre. Yo en ese momento tuve que hacer el servicio militar. Y me acuerdo que me llegó una carta y me decían, cambiamos el nombre porque el otro es demasiado grosso, ponemos uno mejor, Los Violadores. Sí, bueno, violador, pero era ponerle los violadores en esa época, no era una boludez ponerle una banda a los violadores. Claro, después teníamos, decíamos que era la, éramos la banda del presidente que la viola, ¿viste? Sí, sí, sí, claro, era la manera de zafar. Sí, sí. Pero los conciertos me imagino que también tenían como una carga bastante importante de un montón de cosas que no se solían ver acá en Argentina. Sí, imagínate que en un momento dado todos los recitales terminaban, digamos, por knockout. No por puntos. Entonces hasta pusimos una chica con unos cartelitos, decía round 1, round 2. Sí, para ver si llegamos a los 15 round. Y no llegaban. No llegamos, no. Se venía la cana y chao. Se terminaba venía la cana siempre, sí, sí. Siempre. Sí, hubo un show que duró un tema. ¿Y cuál era la excusa ahí? Era son inadaptados. Claro. Claro, no, sí. Todo mal. Era como que explotaba algo y chao. ¿Y a la vez vos tenías conciencia de lo que se estaba gestando ahí? Digo, era... Sí, estaba bueno. Lo que pasa que, por ejemplo, en un momento dado dentro del grupo no podíamos... O sea, veíamos que cada vez había más quilombo, los chicos hacían pozos, subían al escenario, se tiraban, entonces, mucha violencia. Lo que pasa también, yo veo que es como que había mucha como represión contenida, o así, ¿viste? Muy, muy reprimido estaba toda la energía. Y a la vez tampoco queríamos justamente censurarlos, viste, decirle, chico, por favor, siéntense, viste, era como... Y no iba, ¿no? Entonces, pero también teníamos como cagazo de que en cualquier momento se desnucara uno. Entonces, claro. Es como que nos debatíamos, viste, después del ensayo, ¿qué hacemos? ¿Cómo bajamos esa línea, viste? Tipo, cuídense, chicos, todo bien, hagan quilombo, pero cuídense, viste, era como que no sabíamos manejar la situación. Y empezabas a ver esta cosa de, bueno, de repente, primero somos la primera banda, y de repente empiezan a aparecer un montón alrededor también. Sí, sí, sí, está bueno eso, sí, sí, porque como que vas contagiando a otros, de hecho, bueno, todos teníamos, no sé, menos de 20 años, por ahí, 21, no sé. Sí. Y todos los chicos, viste, como esa cosa de, yo armé una banda, tal, viste, como que es como prender una mecha. Y bueno, y así, esa edad es como que están todos, viste, una cosa instantánea, viste, no, tipo, no, necesito la guitarrita, necesito equipo, sí. No, era tipo, salir a necesito afinar bien y que tenga tres pedales, y que claro, sí, tremendo, mucha sí. Escala, ¿no? Bueno, cuando me echaron, porque a mí de la banda me echaron dos veces, la tercera me fui solo, por una cuestión de honor, me echaron por ser punk, imagínate. Claro, claro, demasiado. Demasiado. Una de las cosas que las condiciones que me ponían era para volver a las dos veces me echaron, las dos veces sí. Me reincorporaron, bueno. Sí. Y la condición era que me consiguiera un equipo, ¿entendés? Como que sí. Equipate. Pero era demasiado lo tuyo ya. Claro, no, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Escuchamos represión? ¿Ponemos un poquito, te parece? Vamos por represión de los violadores y vamos a seguir hablando con Pedro Brown, Ari B, el primer punk de la Argentina, fundador de los violadores. Solo es justo. hablando con Ari B de Los Violadores y me estabas contando cuando viste a The Who que todavía tocaba la batería Kate Moon y sí, que ahí hay un germen del punk rock claramente, ¿no? Totalmente. Sí, claro, y Townsend haciendo, o sea, rompiendo los instrumentos, eso, rompiendo la guitarra, es como, esa es la actitud, ¿no? En un punto. Sí. Y bueno, está esta anécdota de que cuando ya tocaban los Pistols, va Townsend y lo encara al guitarrista de los Pistols, a Steve Jones, y le dice, está bueno que ustedes tienen les pasamos la bandera del movimiento, así, y Jones le dice, who are you? No te conozco. Y sí, parece que se puso en pedo, un canal lo terminó llevando a la casa y bueno, ahí compuso el tema este, who are you? Qué lindo. Bueno, que también era eso, ¿no? Eso de desconocer todo lo previo, ¿no? Claro, me parece claro. Que sí, o por lo menos enfrentarlo artísticamente. Mientras tocabas, en una época de que el rock nacional no solamente, digo, reinaba toda esa onda progresiva, si se quiere, sino que iba creciendo también eso. ¿Cuál era la recepción de los colegas, entre comillas? Es que no eran colegas. Era la contra. Claro. Me copa mucho eso. Hay cosas que no se pierden nunca, ¿no? Sí, pero el sentimiento era ese. O sea, no, ahora somos todos amigos, pero... Sí. Que está bien, bueno, no sé. En ese momento, nosotros lo que pensamos que ese tipo de música no ayudaba, inclusive la situación general del país así... estado de sitio, bueno, represión, sí, milicos, todo eso. Me parece que no era una música, como que el rock ahí no enfrentó, o sea, como un eufemismo, no sé, los dinosaurios. Sí. Como que tal vez nosotros con menos de edad teníamos que decir, bueno, nada, viste, hay que salir a más cabeza, ¿no? Así, sí, tipo, sí, sí. Sin medir consecuencia. Sí, a la vez es difícil no ponerte a decir, bueno, vamos a enfrentarnos, pues... Podías terminar muy mal realmente, ¿no? Sí, no, terminamos en cana todo el tiempo, nos cagaron a piñas, o sea... ¿Contaste cuántas veces caíste en cana? No, perdí la cuenta. ¿Por qué te vas de Los Violadores? Me pasó, inclusive, después ya en la democracia, de ir caminando y ver un policía y cruzar la calle e ir por otro lado. Porque era instintivo, o sea, era dar la vuelta a manzana. O sea, si tenía que dar hacer cuatro cuadras para evitar, digamos, cruzarme con el cana, era así. Claro. Y en ese momento ya, me imagino, dos o tres pibes juntos caminando por la calle ya eran un tema para la policía. ¿Dónde se juntaban? ¿Cuáles eran los lugares de reunión? Y teníamos así, no sé, tratamos de buscar lugares, o sea, por el caso de nosotros, alguna plaza, pero bueno. También, se complicaba igual, en sí, una plaza, sí, me imagino. Sí, igual también nos corrían los rockeros, o sea. Ah, claro. Era una cuestión que sí, teníamos que estar atentos. Era como, viste, como el estado así del animal salvaje que... está siempre buscando presas y también que sí, no lo casen, ¿viste? Así, claro, todo el tiempo en alerta, constante, sí. Pero bueno, instintivo, sí. Básico, cerebro de reptil. ¿Por qué hiciste un cambio tan grande después en la vida? Digo, cuando dejás Los Violadores y empezás a dedicarte al alpinismo. Sí. ¿Por qué haces ese cambio? No, para mí no. O sea, a vos te parece que es un cambio. Para mí no es un cambio, porque la realidad es que yo antes de empezar con la música ya iba a la montaña. Sí. Entonces, y estando en la banda también iba. Obviamente. O sea, fue consecuente con tu vida. Sí, de claro, hecho, vos me decís, porque me fui. Una de las razones, no, hay muchas razones, pero una es que realmente me puse como más las pilas con el tema montaña y bueno, se empezó a pisar. Porque en verano, bueno, es una época, o en ese momento era una época de salir a tocar y yo me quería ir a escalar. Claro, claro, claro. Así que nada, era como que me pegó fuerte. Y la verdad que también me sentí como un poco traicionado por la banda, digo, traicionado, no es una traición, pero como que, como te decía, que me echaron de la banda también por ser demasiado punk, entonces es como que yo no quería estar en la música, hacer una carrera musical. Sí. De última, si que haces una carrera decís, bueno, la hago con mis términos, o transo, o lo que fuere, pero... no sé, para mí fue como un vómito punk y después me fui. Es que hay algo que me parece, digo, que no lo has perdido claramente por la manera en la que hablas de esa época y por la manera en la que hablas de los artistas de esa época. Digo, hay algo que está, debe estar igual. Pero me gusta el flaco, ¿eh? No, sí, no, obvio, eso está clarísimo, pero pero es un capo. Sí, sí, obvio, por supuesto, pero bueno, digo, ahora pero más grande también. Sí, obvio, obvio. Bueno, uno va perdiendo ciertos prejuicios también. Eso está clarísimo, uh-huh. Eso está clarísimo. Y ¿escuchás punk rock hoy? Digo, ¿te gusta lo que se fue convirtiendo a lo largo del tiempo? Porque una cosa es el germen, otra cosa no, es... No. Ya, para mí el punk murió... Te diría hasta que el rock murió. Perdón, Gustavo. Sí. Pero el punk, no, sí, también murió. Digo, en el sentido del golpe inicial. O sea, musicalmente siguió habiendo cosas, pero digamos, no, perdió esa cosa... De lo instantáneo. Ahora es muy difícil, sí. Que supongo que debe haber bandas instantáneas y así tan espontáneas, sí. Pero después está muy muy tomado todo por el mercado y está muy como muy armado todo. Es muy difícil, hasta lo más espontáneo a veces está bien armado y logra engañar a la mayoría de la gente, pero es armado, no es espontáneo claramente. Entonces claramente. Yo creo que en ese sentido creo que eso ya no está. Pero bueno, me parece que tampoco es un... ¿Hace cuánto hay rock? Ya está. O sea, se pasó el tiempo como para lograr un golpe así de efecto, de patear todo, ¿no? Obvio. Es como que... Por eso está bueno, me parece que la música ahora está buena. De hecho, también lo bueno del rock en ese sentido está bueno es que ahora ya tiene un estatus de música. No es una submúsica, es una música. Claro, obviamente. Entonces, sí. Me parece que está bueno eso porque realmente los que realmente hacen música pueden hacer música sin tener que acudir a parafernalias. En definitiva, lo que queda es la música. Muchísimas gracias, loco. Y eso es lo bueno. Para mí, yo tenía muchas ganas de que vinieras al programa y tenerte acá, me parece que es un lujo y un placer. Si querés decir algo con respecto a lo de la montaña, yo soy un absoluto ignorante, pero si querés pasar algún aviso con respecto a algún laburo o algo, estaría buenísimo también. Sí, bueno, no sé, yo lo que me dedico ahora es, supongo que, nada, o sea... Yo le doy seguridad a la gente en la montaña, imagínate después escucharme ahora. Todo lo contrario, así que... Bueno, decimos que sos Jorge Fernández, se llama la persona que acaba de hablar, ¿eh? Así que bueno, yo soy un guía de montaña, doy cursos de escalada, imagínate, sí, colgate de la cuerda, está todo bien. Pero bueno, nada, seguramente vendrá alguno diciendo... Firmó un autógrafo. Hice este curso solamente por el autógrafo. Claro, sí. Pero bueno, así que nada, tengo una escuela de escalada, se llama Brown Rock, porque soy Pedro Brown Rock, bueno. Sí. Está bien, sí, está bien. Rock. Es un buen nombre. Exactamente. Sí. De hecho, bueno, Pedro, piedra, Rock, Brown, marrón, piedra marrón. Bueno, está todo predestinado. Sí, está todo encadenado. Che, muchas gracias por haber venido. Así que búsquenme en el éter. Sí, búsquenlo en la web, claro. Brown sí. Rock. Ahí va. Cerramos con Viejos Patéticos de Los Violadores, otro temazo de la primera época, y en el programa en instantes va a estar con nosotros Darío Stanzreiber, después el Falo Ranking de canciones de cancha, grandes temas en el medio y muchas otras cosas más que no te puedo adelantar todavía, básicamente porque quiero que te cebes. Gracias.

Hives, Wait a Minute. Gran nota recién con Ari B, primer guitarrista de Los Violadores. En un ratito vamos a tener el Falo Ranking de canciones de cancha, lo mejor del año. En un ratito te voy a decir cómo hacer para ganarte entradas para la van premier del Hobbit. Gentileza de Fiorella Sargenti. Pero ahora ha llegado el momento de hablar con nuestro querido Darío Stanzreiber de filosofía aplicada a temas que todos conocemos. La pregunta es, ¿alguna vez pensaste que la filosofía podía ser divertida? No. ¿Sabías que aún en una conversación de ascensor podés estar filosofando? Pero vos. ¿Belleza? Muerte. Amor. Religión. ¡Ay, Dios mío! El tiempo. El mal. La verdad. Fútbol también. Son algunos de los temas que Darío Stanzreiber trae a gente sexy para que charlemos. Perdón, filosofemos. Bien. Y juguemos a ser Sócrates, al menos por un rato. Podemos pensar distinto, pero podemos conversar. 16:51, 22 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Los árboles se siguen moviendo, la lluvia sigue cayendo sobre la ciudad de Buenos Aires. Llegó el momento de hablar con Darío Stanzreiber. Gracias por haber venido, todo empapado. Todo empapado. Bueno, mal, pero de la cintura para abajo. Claro, me mojé. Tiene incontinencia ya, es la edad. Claro, sí, es verdad eso, es verdad. ¿Qué dice, amigo? Bien, con ganas de hablar sobre los derechos humanos. Sí. Esto ya es Venezuela. No, es lo único ya empezamos mal. Lo único que le faltaba a este programa era. Digamos, ¿verdad? No, me parece que está bueno, digo, plantear el tema de los derechos humanos básicamente en función de que hoy es el Día de los Derechos Humanos. Sí. Digamos, primero sí. Y principal, no sé si la gente sabe. Digo, más allá de. Y quiero plantear esto. Más allá de la distinción que es necesario hacer entre una situación coyuntural y una situación filosófica de fondo. O sea. Hoy el tema de los derechos humanos está en la palestra de la discusión discusión actual con el gobierno en el medio. O sea, como el gobierno, como el kirchnerismo ha hecho de los derechos humanos uno de sus puntales de gestión, esto ha devenido en un cuestionamiento permanente en contra y una defensa a favor de las políticas de derechos humanos del gobierno. Ahora, ¿qué sucede? Encorsetar todo debate sobre los derechos humanos en cómo este gobierno los ha trabajado con las posturas a favor o en contra, creo yo, hace perder el foco de la cuestión, que es la discusión más de fondo acerca de si hay derechos humanos, sí. Si se cumplen, claro. Si en el mundo de hoy es pertinente seguir hablando del tema, etcétera, etcétera. Es que sí, me parece que hay como una suerte de creencia popular o de mirada popular con respecto al tópico de derechos humanos, que muchas veces se asocia más a la reparación histórica con respecto a la justicia con lo que ha sucedido aquí en la última dictadura militar. Sí. Como que se ciñe solamente a eso. Y por otro lado también tenés como otra clase de miradas que muchas veces son combativas, pero que pueden encerrar algo de verdad y que tiene que ver con, bueno, los derechos humanos es mucho más que eso y continúan al día de hoy. Claro. Entonces estaría bueno, supongo, y no sé para dónde va tu columna, pero también como pensar qué son los derechos humanos en general, total. Digo, ¿no? A ver, me encanta, digamos, poder transitarlo por este lado, y me parece que sería buenísimo transitar muchos temas por este lado, que es algo que nos pasa en la columna, y pasa en general cuando uno ve las discusiones. Digamos, dar un debate acerca del rol de los medios de comunicación, y termino acá con el tema para no abrir... debería trascender en algún punto la discusión coyuntural acerca de la ley de medios, que está buenísimo darla, sí. Pero pensar que se agota todo el tema acerca del impacto que los medios tienen hoy en la construcción de del imaginario de lo real, solo en la discusión Clarín sí, Clarín no, es perder el tema. Y esto de alguna manera para nosotros es angostarlo, hacerlo estrecho, y nos perdemos todas las potencialidades que tienen, ¿no? A ver, ¿qué son los derechos humanos? Básicamente es un concepto que está articulado por dos palabras. A ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Anotáscalo? Sí. Sí, sí. ¿Vas a empezar como Grondona? No, no, escúchame. No hace falta. Okay. Derechos y humanos, ¿viste? Sí. No hace yo falta ni Ainis. El latín ni el... Yo soy tu Ainis, si querés. Vos decís no, por Dios. Los argentinos somos, eso estás diciendo. No. Okay. Lo que digo es, básicamente lo que plantea la idea de derechos humanos, a ver si empezamos por algún lado, sí. Es que por el mero hecho de haber nacido seres humanos, tenemos derechos incuestionables. Sí. Este sería como el axioma. O sea, mirá, todos nosotros, vos, Tucu también, todos. Tucu también. Tenemos, Tucu también, todos. Es tucumano, pero igual también. Todos tenemos derechos por el mero hecho de ser hombres. Y digo mal, porque una gran discusión en relación a los derechos humanos es que se asimilan los derechos humanos a los derechos del hombre masculino. Claro. Obvio. Entonces ya está mal dicho, derecho del hombre ya implica una violación a ciertos derechos de la condición humana, porque a la mujer se la deja de lado, aunque sea nominalmente. Pero entonces, por el hecho de haber nacido con dos patas, con cabeza, con una nariz, con un pensamiento, con un alma, como quieran, ahora vamos a ver la discusión que se da, tenemos ciertos derechos inalienables. La pregunta que rápidamente aparece es, ¿cuáles? Claro. Claro. No te quiero llevar al mundo terrenal, que a vos no te copa tanto, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Hablando de lo más tangible y menos abstracto, la Declaración de los Derechos Humanos la hizo la ONU, ¿o no?, como en 1948, y está en las comisarías, por ejemplo. Y es básicamente que no te torturen, que no te esclavicen, o sea, son cosas súper básicas. Sí, no es muy tangible ese tema. Bueno, lamento, pero lo puedes agarrar, es un cuadradito. Es justamente, un cuadradito. Y para que valores un poco la abstracción, hace bien. Pero yo te quiero decir algo, sí, hay una primera declaración de los derechos del hombre que está un poco en la base de lo que va a ser después todas las declaraciones que se fueron dando en los últimos 200 años, y en especial la que vos decís, que es la que articula la Revolución Francesa, a partir, creo que es de 1791, que es la primera declaración de los derechos del ciudadano, digamos, que a la que Marx le hace una famosa crítica, que está un poco en la base de toda esta discusión, cuando Marx dice, ojo, que cuando se habla de derechos humanos se habla de los derechos del ser humano del capitalismo. Por ejemplo, que un derecho humano sea la libertad individual ya es toda una decisión, porque la libertad individual para Marx, o la propiedad, el derecho a la propiedad para Marx, son conceptos funcionales al capitalismo. Y para el marxismo, el capitalismo genera la mayor de las violaciones de los derechos humanos, que es la desigualdad social. O sea que fíjate que ya hay dos ideologías, el liberalismo y el marxismo, que no se pondrían jamás de acuerdo acerca de lo que es un derecho humano incuestionable, que es la famosa discusión que se da en teoría política y que, aunque nuestros oyentes no estudien teoría política, seguramente les siempre les pasará por la cabeza, que es la discusión entre la libertad y la igualdad. ¿Qué es prioritario? Fíjense que no es posible las dos al mismo tiempo. O sea, si hay libertad, de alguna manera se produce algo de desigualdad. Y si hay igualdad, hay alguna libertad que se reprime. Claro. Entonces ahí tenés como dos listados acerca de lo que son los derechos humanos que no podrían ponerse de acuerdo, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Después de escuchar una canción, vamos a bajar. A sí, vamos a faltarle el respeto a los derechos de Darío Stansriver. Y no, vamos a hablar un poquito más sobre el tema porque hay un montón de cosas que me interesa que charlemos. ¿Te parece bien? Perfecto. Vamos a un tema de Despegar.com que siempre están buenísimos y que me parece que va perfecto para un día como hoy. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Suena The Cure en Gente Sexy. Después de este temazo, queda mucho más programa. Hoy explota todo. Hoy hay canciones de cancha. Ahora escuchamos In Between Days, gracias a Despegar.com. tomaste un descanso? Presentó la mejor música en Gente Sexy. Hotelesdespegar.com, el mejor precio para volver. Al hotel que soñaste, despegar.com. 17.02, 22 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a continuar hablando con Darío Stanzreiber. Mira, un poco, digamos, en función de esta pregunta que surgió, lo interesante es si realmente hay derechos humanos que nos corresponden por naturaleza, ¿no? O sea, vos fíjate que la discusión nos lleva, lamentablemente, a tener que poder definir qué es la naturaleza humana. O sea, ¿cuáles serían esas características que por el mero hecho de ser hombre nos corresponden como derecho? Y en la filosofía esto se discute mucho. Hay toda una postura que dice que en realidad los derechos humanos son culturales. O sea, lo que puede ser un derecho humano hoy, en otra época o en otra cultura, puede no serlo. Sí. Por ejemplo, ¿estaría bien hablar de que en la antigua Grecia se violaban los derechos humanos porque había esclavos? Muchos dicen, sobre todo en una postura relativista, que es improcedente juzgar violaciones de derechos humanos con valores del presente a culturas del pasado. ¿Por qué? Porque en el paradigma de la vieja Grecia, los esclavos tenían tanta legalidad y legitimidad como para nosotros hoy la tienen los obreros. Bueno, nadie estaría diciendo que a un asalariado se le violan los derechos humanos, y del mismo modo en la antigüedad pasaba esto con los esclavos, ¿no? ¿Pero a qué se le llamaba esclavo? ¿A un tipo que tenías encadenado laburando para vos? Pero en ese, increíble, ¿no? Pero en ese régimen... Pero es un régimen choto, digo, o sea... Pero en ese régimen nadie cuestionaba que a esa persona, por ser extranjero, por haber sido vendida o por ser negro... Esa persona no tenía los mismos derechos que el resto de los ciudadanos libres de la época. Con lo cual, lo que para nosotros, en nuestra lógica, se está violando los derechos humanos, en la antigüedad no. Y yo lo que me remito es a pensarlo al revés. Pensémoslo para adelante. Sí. O sea, así como en la antigüedad nadie vislumbraba que a ese esclavo le estábamos violando sus derechos, ¿no pasará dentro de 500 años que alguien esté analizando el siglo XXI y diga, mirá qué bestias, como dijiste vos recién, sí, Clemente, mirá qué chotos en el año 2012, cómo se violaban los derechos humanos porque había gente a la que se la obligaba a trabajar por un salario? Y para nosotros el pago del salario es algo normal, como normal era el sistema económico esclavista en la época de la antigüedad. Es más, yo te pregunto algo, Clemente. ¿Vos podés hoy salir a pensar, alguno de ustedes con estas caras hermosas que tienen? Hola. Hola. ¿Alguno de ustedes podría en este momento salir a defender los derechos de un animal? Por ejemplo, a decir, sí, la vaca tiene derecho a no ser matada para hacer comida porque es un ser vivo. Ni en pedo, ¿sabes? Bueno, no saltas así, pero de última, digo, lo expresás con otros hechos. Digo, yo no me como vacas porque entiendo que así es. Pero quiero volver al tema de los derechos humanos. Me parece que hay como dos figuras negativas con respecto a lo de los derechos humanos, que es la violación de derechos humanos, pero también me parece que hay algo que es el descuido de los derechos humanos, ¿no? En un montón de políticas, políticas que pueden ser inherentes a cualquier gobierno, no solamente a este, sí, que se entienda. Pero la política de transporte que tiene nuestro país, la que tiene este gobierno, que tuvo el anterior, y así sucesivamente, ahí hay un descuido de los derechos humanos. Sí. Porque cuando ocurre una tragedia como la que ocurrió a principio de año, hoy en Day Tripper estuvo la madre de Lucas Menghini, sí, eso por un descuido total a los derechos humanos de un montón de trabajadores que se tomaban el tren. Totalmente. Sí. Ahí está muy bueno el planteo, porque pone eje en una situación, para entenderla a nivel cultural. Sí. El concepto de derechos humanos en la Argentina está inalienablemente asociado a la violación de los mismos bajo la dictadura. Claro, por eso. Entonces, eso es lo que decía yo. Eso lo que hace es, por un lado, potenciar la defensa de esos derechos, que me parece fundamental, obvio, pero muchas veces lo que genera es una opacidad, o sea, es ocultar que hay otros derechos humanos que no se están vislumbrando, visualizando. El caso que decís vos del transporte es clave, porque ahí es donde claramente aparece una imposibilidad de cualquier ciudadano, no solo argentino, de cualquier ser humano, de poder transportarse libremente y tranquilo. Sí, o acá, cuánta gente precarizada laburando por dos mangos para el ojete. Mira, hay un conflicto para mí fundamental, Clemente, que es preguntarse si un Estado, este Estado o cualquier Estado, puede realmente darle lugar al cumplimiento de todos los derechos humanos que elijamos. Yo creo que no. Yo creo que está en el rol del... ¿Qué significa que elijamos? Perdóname, Darío. Claro, bueno, porque justamente empezamos, confío, en el bloque anterior, debatiendo cuáles serían ese listado de derechos humanos incuestionables. Bueno, el artículo 14 de nuestra Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho al trabajo. Y eso es como aparece como un derecho humano fundamental, el derecho a trabajar. Y después, digamos, ¿se cumple ese artículo? No se cumple. No, obvio que no. Obvio que no, y sin embargo es una ley. Viste que hay leyes que se cumplen y leyes que no, y uno no sabe por qué. Bueno, esto un poco pasa también en el plano de los derechos humanos. Todo el mundo dice, todos los niños tienen derecho a tener una vida digna. Y ahí creo que mueren 25.000 pibes por día en el mundo. O sea que evidentemente una cosa es cómo se instala un ideario de lo que serían los derechos fundamentales y otra cosa es si se cumple o no se cumple. Ahora, ¿quién tiene la obligación de hacerlos cumplir? Bueno, lamento decir que la institución que ha centralizado en los últimos 400 años el ordenamiento de la vida social son los estados. Y los estados siempre manifiestan una falencia. Y está, te diría, casi en su... Hay como una contradicción esencial en el Estado que no puede dar lugar a esto. Te voy a dar un ejemplo clave. Sí. Mira, a ver si se entiende el argumento. Un derecho humano es antes que nada un derecho. Si es un derecho, tiene que estar regido por el sistema de derecho. Para que esté regido por el sistema de derecho, vos tenés que ser ciudadano. O sea, para yo poder defender tu derecho humano, vos tenés que tener un DNI. ¿Cuánta gente no tiene DNI? En la Argentina y en el mundo, los llamados inmigrantes ilegales, que muchos de ellos están hacinados en campos de concentración en Europa. Estos inmigrantes ilegales que no tienen documento nacional de identidad. Bueno, es el Estado laburando como una obra social eso. Bueno. Si no tenés el carnet no te vamos a atender. Tal cual. Pero hay algo peor, que no podés ni siquiera defender sus derechos humanos porque para que tenga derecho tiene que ser parte del sistema de derecho. Pero para ser parte del sistema de derecho tenés que tener el DNI que no tenés. Por eso las organizaciones más radicales que pelean por la defensa de los derechos humanos que surgen de la sociedad civil ponen el eje en ese lugar. Hoy los grandes teóricos y los grandes movimientos, digamos, políticos más radicales ponen el acento que los grandes excluidos y marginados del mundo global son los indocumentados. Son toda esa masa de inmigrantes ilegales que anda pululando por el mundo buscando dónde comer. Y son muchos, chicos, sí. Son muchísimos. Y quedan afuera de el sistema. O sea, derechos humanos solo para los ciudadanos no son derechos humanos. Los derechos humanos tienen que trascender incluso la ciudadanía. Y ahí viene toda la locura del ciudadano medio que dice, ¿y por qué me tengo que hacer cargo yo de alguien que no es ni siquiera ciudadano? Peor. Cuando yo pago mis impuestos y establezco, ¿no?, cuáles son las normas de la buena convivencia. Obvio. Bueno, pero acá pasa la de... ¿Por qué viene el de provincia al hospital de capital? Digo, y es como súper, súper latente, digo, lo tenés acá nomás eso. Mira, es tremendo. Yo cuando escucho esos argumentos, la verdad me da urticaria. Yo simplemente le quiero decir a los que piensan así, desde un argumento, digamos, netamente pragmático e individualista, Clemente, no te olvides que mañana te puede tocar a vos. Digo, ¿no querés ser sensible al otro? ¿No querés salir a defender el derecho de cualquier otra persona? Pensá una vez más en tu propio ombligo y pensá que así como hoy te tocó tener, mañana podés dejar de tener y te encantaría que alguien te abra una puerta. Bueno, yo mañana me voy de vacaciones, así que no nos volvemos a ver hasta dentro de un tiempito. Para mí es un lujo que estés en este programa. Es un honor realmente, estuvo buenísimo todas las columnas de este año. Bueno, la verdad, un placer, salvo por Calori. Es algo que pensás vos, Clemente, igual. Déjalo hablar, hijo de... Te voy a quedar a trompadas a la salida. Salvo por Calori, por Fiorella, que últimamente se volvió muy conservadora. Sí, ella es así. Pero por suerte... Por suerte, gente como vos, Clemente, como el Tucu, que es una lucidez, un amor, sí, bueno, al prójimo y a la prójima. Y sobre todo, muy contento por haberme permitido conocer algunas páginas de internet que cambiaron. Que madres.com. Sí. Ahora te voy a mandar un mail. Esta noche te mando un mail. Sí. Con unos links. Altapendeja.com. El... digamos, vos no venís la semana que viene porque te vas mañana, pero él viene la semana que claro, viene. Claro, va a venir. Ole. Y para nosotros ole, sin vos. Ole. Obvio, obvio. Se recabió. La columna de Darío va a estar subida en nuestro blog en gentesexy.fm, rockandpop.com. Ahí están todas las columnas de Darío, incluyendo algunos videos también. Y tenés, bueno, vas a encontrarte con lo mejor del año, la defensa del bilardismo, la justificación de un montón de actitudes condenadas, condenadas por la moral. Pero todo eso lo vas a encontrar en gentesexy.fm, rockandpop.com. Y la pornografía, y cuando hablaba de temas en serio, ¿no? Sí, claro, sí. Lógicamente, sí. Lógicamente. Vamos a escuchar una canción y prepárate porque ya se viene el Falo Ranking. Fue el mejor del año. Hoy viene el Greatest Hits, el Grandes Éxitos del Falo Ranking de canciones de cancha, con un par de agregados que son una locura anal. Esto sucedió el otro día en el estudio Norberto Napolitano, cuando tocó el Mató un Policía Motorizado, el día... Bueno, casi el día del huracán era, ¿no? Como la canción de ellos. Este tema es Mi Próximo Movimiento. En instantes también te digo cómo hacer para ganarte entradas para ver El Hobbit mañana. We'll be right back.

every time that I return. Learning to walk again. I believe I've waited long enough. Where do I begin? Learning to talk again. Can't you see I've waited long enough? Where do I begin? You remember the days we built these paper mountains and sat and watched them burn. Que envíen un mail a gentesexy@fmrockandpop.com. Se ganan cada uno. ¿Qué? Una invitación para ver El Hobbit. No. Un viaje inesperado. Escriban en el asunto El Hobbit. Escríbanlo bien, por favor. Claro. Ustedes pueden. Porque si no lo escribís bien, no te la ganas. No, ¿eh? Pero ¿eh? No. Se escribe como el carayón. Claro, exactamente. Ah. No. El Hobbit. Esto es para verlo mañana. A las 20 horas en el Village Recoleta. Señores y señores, pedimos perdón a los maestros históricos de la radio por lo que se viene ahora. Llega el Falo Ranking. ¿Te acordás de un montón de canciones que preferirías olvidar? ¿Tuviste Tonta de Comanche pegada por semanas? ¿Te avergonzás de haberte comprado el disco de Nicole Neumann? Sí. Alexis Valido nunca se hizo estas preguntas ni anda tan traumado. Falo Ranking. Falo Ranking. Falo Ranking. En Gente Sexy. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Bien, señores. Yo. Ya. Yeah. Las canciones de cancha llegan justo luego del fin de semana en el cual Lionel Messi superó el récord que había establecido Gerd Müller. Bien. ¿Quién es? Carucha. No, Gerd Müller era un delantero muy bueno alemán, que también en su momento fue el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo. Hizo 4 goles en el 70, 10 en el 74, pero lo más lindo de todo de Gerd Müller era que era imposible imaginárselo sin un vaso de cerveza en la mano. Buena onda. Lo cual hace, para mí, personalmente, bastante más meritorio los 85 goles. Dejate de un gordo alemán que no para de pegar. ¿Qué es la de este pibe que vive en Barcelona en una era? No, ni basta, hablar. Basta de tribunear, ¿no? No estoy tribuneando. ¿Es el mejor jugador del mundo? Sí. ¿Es el mejor jugador del mundo? Es el mejor jugador del mundo, sí. Indiscutible. Yo creo que es el mejor que vi en mi vida, ¿eh? Yo creo que ya estamos en ese nivel. ¿Sí? Yo así lo siento. Y yo contra mis sentimientos no puedo. Y viste a Bochini, vos. ¿Qué tiene que ver? No, Messi es mejor que Bochini, perdón, ¿no? Digo, ¿cómo? Sí, si Clemente va y lo ve a Messi con una cubierta mala... Para y lo ayuda, claro. Totalmente. A Bochini no. Sí, o sea que no hiciste con Bochini. Exactamente. Bien, señores, bueno. Para el ranking canciones de cancha, vamos a repasar lo mejor del año, va a haber un par de bonus track, pero básicamente esto tiene que ver con la raíz, el origen. La raíz de las canciones de cancha, de dónde sí. salieron. Uh-huh. Hay un par de canciones de cancha que son muy buenas, entonces el criterio es traigamos a las mejores canciones de cancha, por más que sepamos de dónde salieron. O sea, sí. es como que se conjuga una especie de qué es lo mejor y qué es lo más raro. Okay. Sí. Y da lugar a dos Falo Rankings que tuvieron en junio. Fueron. ¿Fueron en junio? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Fueron el 4 y el 11 de junio. Bien. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, hay una canción que popularizó este programa que no va a estar. No, okay. Es la careta. Ok, bien, no vamos a arrancar. A decir más nada. Y vamos son a 15. Son 15. Nada. Podemos ir con el puesto número 15. Hay un bonus track además. A ver. Si querés, podemos arrancar con el puesto número 15. Una canción de la pandilla de Liniers, la hinchada campeona del fútbol argentino. Aguante. Bien, ¿qué viene? ¿Cómo te sacás gustitos vos, eh? No, ¿por esto qué? Es Luis Miguel, ¿verdad? Esto es Luis Miguel, esto es Luis claro. Miguel. Si no, su no se llama. Claro que sí. Calori, lo reconociste vos. Dale, dale, dale, dale, dale. Te sigo a todas partes sin saber por qué. Fumando marihuana, tomando alcohol. Me voy a ver a ver el centro descontrol. Y dale, dale, ve. Que hoy no podemos perder. ¿Qué viene? ¿Viene de ahí? ¿No? ¿Esto es una versión original o tiene una versión anterior? No, esto es una versión original, obviamente. Mirá vos. Ah, igual a pesar del consumo de alcaloides que hay en un momento, sí. me parece como bastante blandita, ¿no? Como, sí. Es como esta banda bullanguera, ¿no? Sí, claro, es bastante blandita, sí. Bueno, lo que pasa es que ahora ya hay algunas que viste, sí. Falta que diga me pico heroína. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, bueno. Sí, bueno, hemos traído una que va a estar. Popular, ¿no? Que no va a estar, que era, ¿te acordás? La de la afición de la Barra Brava de Chicago a por las pastas los domingos a la tarde en familia, sí, ¿no? Sí, ¿no? Qué lindo que era eso. Porque era, yo soy de Chicago, me gusta la pasta, era el primer claro. Bien. Claro, muy lindo, ¿no? Vamos al puesto número 14, señores. Vamos al puesto número 14. Tony Ronald. ¿Qué sé? No, habla, por Dios, no nos hagas escuchar. Canta medio está bien, raro. Está bien, me gusta porque estas son las que no conoces qué significa el principio. Y cuando viene el estribo, ahí te se va. La mano del tolo, te vas a la vez. De la mano del tolo. ¿Qué pasa a este ser humano? No sé. Te la canto vos porque no sos una, la puedo sos cantar. Una mierda maestro. De persona. Yo no estoy en la B. No te quiero ver más. La hey, hace dos meses. Canta yo la ñuña si tenés huevo. No, maestro. No, no sé, hubiera jurado que era un estribillo de Caño Castacha, pero no, era no, este no, señor. Es horrible lo que acabas de hacer. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, graniza dentro del estudio. Vos te diste cuenta, ¿no? Porque encima estábamos en la misma, boludo. Viste. Yo canté Llora Ñul y Central no ganó un partido en tres meses. Yo soy Julio Alzogaray y vos sos Babi Checopar. Esto es así, ¿eh? Acá nos matamos. Igual me parece que es más popular la canción de cancha que la canción de este señor. Sí, ya dice quién es Tony Ronald. Tony Ronald. No sabemos quién es. No sé, en algún momento se habrá puesto En la casa lo buscan en Wikipedia. Sí. Vamos, ¿qué es el puesto número 13? El puesto número 13, vamos con una hermosa canción de una gran cantante una argentina. Hermosa señora, sí. Con un hermoso trío, el trío sí. Los Panchos. Oh. Novedad de todas las que hemos presentado. Una novedad. Acá hay gente que se queja porque las entradas para El Hobbit la hicimos por mail y no lo hicimos para Twitter. Estamos siendo abiertos, porque no todo el mundo tiene Twitter, pero sí todo el mundo tiene mail, en líneas generales. Claro. María Marta Serralima, cantando con el trío Los Panchos. Qué hermoso. Los Enamorados. Una canción que se llama Los Enamorados. Hermosa. ¿En qué momento arranca esto? El oyente se pregunta qué pasa acá, ¿no? Sí. Y sí. ¿En qué momento explota todo? Estamos en el Falo Ranking de canciones de cancha. Ahora. Ah, no. Tranquilo. No. Te arma no. El clima, María metió, Marta. Claro, metió puente, María. No puedo entender cómo esto termina siendo una canción de cancha. No lo comprendo, no me este lo imagino. Es espectacular. Y me llama mucho la atención el gordo, ¿no? Que va con la bandera, ¿no? Sí. Tatuado quizás o algo. Que escucha esto y dice, es una gran canción. Claro. Se viene, No lo tengo. María Marta Serralima en el Falo Ranking de canciones de cancha. A ver. Una gran canción de cancha. Sí. Que llevó a todas las hinchadas. Ahora, ¿no? Ahora. Dale, Ro, esta tu hinchada la te tiene aguante, la que te sigue siempre a toda parte, a la que nunca vas a ver correr. Esa es tu hinchada, la que tiene aguante. Canta, Carlos, dale. No sé cómo la es. Que te sigue siempre a toda parte, a la que nunca vas a ver correr. Vos primero de tres canciones, del rojo que se va a la B, ahora con la letra de Racing. No, maestro, es de Central, la Cadé. La Academia también, la le dicen. Racing, la Academia es de Central. 1889. 889, escúchame. En la cancha, igual esto tiene un ritmito un poco más agitado. Claro, sí, sí, sí. Es como que hay que ir adaptándolo al bombo, al platillo. Perdón que vuelva sobre lo mismo, ¿no? Pero el tipo que llevó la canción a la hinchada, ¿blanqueó de dónde venía? Fue la Germu, dijo algo así. Para mí, no sé, mi Germu me tiene podrido, claro. Con María Marta Serralío. ¿Cómo es? Porque digo, es que me yo llama no la entiendo atención. A alguien que de verdad está escuchando esto y a la que nunca vas a ver correr. ¿Cómo llegás de la hinchada que tiene aguante de mí, desde María Marta Serralima, la que nunca vimos correr? Claro, no. Y que bien. Cuando se puso el cinturón gástrico dijo, por primera vez en 15 años pude juntar las rodillas. Señores, por favor. No, es verdad, fue una declaración de revista Cara. Llamaron, como diría Stan River, mañana te puedo tocar a vos. Bueno, basta, la que viene. Bueno. Vamos con la que viene. Ascenso profundo. Buenísima. El sur de la provincia de Buenos Aires. Esto es el discrepo. Así es el Luis Crespo. ¿La podés poner de vuelta? Capacere, te vengo a ver, porque tenemos huevo, robamos de la sed. Villero puto, no aguanta nada, no da la vuelta ni a la manzana. ¿Qué pasa, Éter, que nos ignorás, viejo? Dios mío. Hermoso también cómo llega Elvis Crespo a Ensenada, a la cancha de Defensores de Cambaceres, equipo del que surgió José Luis Calderón, por ejemplo. Sí. ¿Cómo llega? Elvis Crespo, quien se clavó una cusca bajo una manta, claro, en una vida. Correcto, sí. Correcto. Nos aplaudimos esa moción. Pidiendo el baño para hacerlo. Claro, ¿no? Y pudiendo recordar su carrera musical, recordamos eso, ¿no? Oh, claro, sí, lógico. Claro, bueno. Por eso cuando falta. Porque acá es muy parecido, pero Elvis. Nada, es lo mismo. Sí, es cierto. Es lo mismo. Camaceres, te vengo a ver. Y porque tenemos huevo, no vamos de la sed. Y se lo juro, no aguanta nada. No da la vuelta, ni a la baza. Me gustan los grititos del fondo del chat. Estamos con los rankings de canciones de cancha, señores. Puesto número 11. Puesto número 11. Oh, uy, la pucha, es un... Vamos al barrio de Bajo Flores. A un equipo que durante la década del 90, y antes también, ¿no? Supo estar mucho tiempo en primera. Sí. Metió un subcampeonato, dos subcampeonatos. Sí. Metió. Sí, señor. Hoy el destino lo encuentra en la primera C. Estamos hablando de Deportivo Español. Y este clásico. Y un clásico. De los Scorpions. De los Scorpions. Dios. Juicio y castigo. A sí. Los Scorpions. Scorpions que trazaron una muy linda pintura sobre la Guerra Fría en un trayecto del hotel al lugar donde tenían que tocar en Rusia. Y. Bueno. Y la gente española que trazó una linda pintura sobre el ascenso en el subparedón que dice hay para todos. Hay ¿no? para todos. ¿Ahí viene? No, viene? No llega nunca. ¿Cuál es la versión en castellano de esto? Era un dolor apoteosis. De grande, descomunal. Bueno, bueno, bueno. Dolor grande, quiso decir. Sí, sí, sí. Lo que pasa que estuvo en China. Canta con tu laralaca ya, ¿no? No me la acuerdo de la No, viene otra, me parece que viene otra. ¿Viene estrofa más? Oh, uy, qué pasa. De una manera. Está bien, porque de cada una de estas gemas hay una construcción y está bueno que la veamos. Hay un suspenso. Claro, sí, me interesa. Sí. Esto es como sexto sentido, ¿no? Vamos a pensar en la 55, la barra de Español, escuchando Scorpions, ¿no? ¿En qué contexto? ¿Quién fue? ¿A quién se le ocurrió esto, bajando, no? Un lento en un asalto. ¿Pero esto lo inventó la hinchada de Deportivo Español? Y yo creo que sí, ¿eh? ¿Ahora tendría que venir? Ahora viene. ¡Ya! Se merece ser campeón. Tan Otto la rivalidad de colectividades, ¿no? Porque no solo el Falo Ranking habla de temas falopa, podemos también trazar cuestiones antropológicas. Totalmente. También bastante inocente, ¿no? La verdad. Sí, sí, pero vos sabés que hay una cuestión. Porque sí, le están cantando al coraje de su hinchada, al equipo. Pero en el último momento meten un Tano Botón. ¡Qué bueno! Porque es lo que te entra, es lo que entra. Entra eso, no pidas más. Está bien. Yo sé, la magia está ahí. Si falopa y violencia innecesaria, bien, no me parece que sea interesante. Hay violencia igual. Que hay violencia. Puesto número 10, esta no estaba. Esta no estaba. Esta es una nueva y es muy linda. Sergio Denis. Sergio Denis haciendo un cover de John Denver. Un momento sereno. Yo no soy un quemero, yo no soy como Racing, que anda en patrullero. Yo soy de San Lorenzo, lo sigo a todas partes, porque tengo huevo, porque tengo aguante. Y ahí vuelve a empezar. Ah, pensé que metí un bombazo. No, es que la canción. Ah, mirá. Un soplo de viento, noche lluvia de abril. Pues cada hinchada tiene su letra, ¿no? Claro, vos estabas. Envuelve y que besa. Justamente. Es tan emotivo esto. Sí, es muy emotivo. Es una canción de John Denver. Un abrazo a Guillermo Paniza que pide una de Ferro. No sé si tenemos de Ferro. No tenemos de Ferro. Mirá qué chiquito sos. No tenemos de Ferro. Pero bueno, hay muchas. Podemos ir con el origen del famoso Borón Bombón. Borón Bombón. Vamos con el puesto número 9. Antes de la primera división. What the fuck? Esto es una canción del club del clan. Sí. De un dúo. Oh, no. Sí. Juan y Juan. Ah. No los conozco. No, esos eran como clase B del club del clan. No, eran del club del clan. Ya sé, pero digo, eran de la segunda línea. Claro, eran como el programa de cable. Les voy a informar algo con una pregunta, simplemente. Sí. ¿No te llama la atención que nadie los haya nombrado en voz alta en los últimos 20, 30 años? No, me digas. No sea malo. No sé. Es una canción muy linda que habla de que hay que alegrar al corazón. ¿Y dónde está el estribillo? Después de este puente, ¿no? A ver. Hey, hey, hey. No. Impresionante. No sé, se me ocurre, ¿no? Sí, claro. No sé, en algún lado lo escuché. Pensé que era de los cositos de Clemente que daban en el Mundial 82. Sí, no. ¿Salió? ¿Ellos qué están cantando? ¿Qué dicen? ¿Borón Bombón qué? Hay que alegrar al corazón. Y ya lo ve, el que no salta se va a la B, y ya lo ve. Había un montón, ¿no? Mientras sonó el tema de Deportivo Español hizo un gol. Atención a eso, está jugando en este momento. Bien, señores, vamos a hacer una cosa. Nos quedan 8 puestos del Falo Ranking de canciones de cancha. Va a ser tremendo lo que se viene a partir de ahora. Pero también nos queda un tema de despegar.com y es un hitazo para ir calentando motores. Se bate con lo que viene ahora. Y ya vuelve el Falo Ranking de canciones. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en gente sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Despegar.com. Rock and Roll All Night. Crazy. You say you wanna go home. tomarte un descanso, Despegar.com presentó la mejor música en gente sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. En gente sexy, alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Continuamos con este palo ranking de canciones de cancha. Hay muchísima gente que estaba enviando mensajes al Twitter con el hashtag palo ranking. La estamos pasando muy bien, estamos repasando muy bien. Cosas muy grosas. Llegó Madonna a la Argentina. Ahora sí. Viene de Beirut, ¿no? La chica porque... material, sí. Está full. Está tapada, pero no por, para que no la cosen los fans, sino para que la gente no se asuste con la cara, ¿no? Un diario. Oh, ahí está, mirá el perfil. Mirá lo que es eso. Perdón, yo voy a saltar a bancar a Madonna, perdón, pero... ¿A qué edad te agarró el cuerpo del delito? El cuerpo del delito 15 años, hermano. Está bien. 15 años. Era una pregunta que te tenía que hacer. A los 35 también. Y vos vas a saltar a defender a Madonna y yo voy a ser la voz de los que no tienen voz y voy a decir basta de la chica material. Basta. Calo, la vieja basta, chota basta material. De basta de la chica material, eso lo dijimos muchas veces. Por eso, pero nunca se estuvimos. No, pero a todos nos va a tocar. ¿Es verdad? A todos nos va a tocar. Esperemos que con... Esperemos que no entangados arriba un escenario, ¿no? Bien. Bueno. Puesto número 8 del Palo Ranking de canciones de puesto cancha, número 8. Men Without Hats. Este es de esos temas que es más directo. Claro. Elijamos un equipo, yo no quiero morir. Dale vos, ¿no? Nada con Boca y dale vos, digan. Por dale, Dios. Dale, oe, para Paniza. Dale, dale, oe. Dale, oe. Dale, oe. Dale, dale, oe. Esa si no te la aprendes es porque no tenés ganas, ¿no? Dale, dale, oe. Es hermoso eso. Aclaremos, OE es oeste. Claro, por perro. Por ferrocarril oeste. Qué lindo. ¿No? Porque nos qué van hermoso. A decir OE y. EOE. EOE. Salchicha con puré. Bien, esto es cortito. Es cortito, claro. Es una canción ya característica que se canta mucho. Sí. Esta canción sale mucho en la cancha, pero mucho no solo a la salida, sino para acompañar un triunfo. Sí. Ajá. Si se está perdiendo, se cantan canciones que, digamos, más allá de, la, de las ya conocidas, hay canciones de apoyo que no tienen mucho que ver con esta. Esta, fundamentalmente, sí. Es para los momentos en los cuales... De gloria. De gloria, claro. Bien, bien. Vamos al puesto número 7. Puesto número 7, Víctor Heredia. Uy, bien. Chabón con gran perfil. ¿Querés cantar la Independiente? Cantamos como quieras vos. Ay, cómo se preparan, es emocionante. Y bueno, sí, porque hay una memoria emotiva. Piel de gallina. El chavo se pone muy mal. Sí. Ah, no, me hizo comer otra vez. Ajá, mirá lo Víctor. Se puede barrear. Dicen que estamos todos de la cabeza. Pero eso a Central no le interesa. Lo veo, Víctor. Tomamos vino tinto en Dama Juana. Bien. ¿Con qué rimará? No, claro, y con algo que, no sé. Sí, que, la tía agua. Juana. Que se fuma, ¿no? Sí. Soy el rojo. Y yo canto. Hola, Academia. ¿Te quedaría mejor un Soy Canalla? No. Y se fabriquen armas. Se le canta a la Academia. Pero ¿cómo voy a cuestionar las canciones de cancha de mi equipo? Eso no se hace. ¿Cómo sigue? No, es cortita. La verdad que Alessi y Clemente cantando cada uno una estrofa de su equipo es el That's Where Friends Are For de la mierda, ¿no? Es hermoso. Vamos al puesto número 6. Aparte si es una forma extraña de escuchar a Víctor Heredia si no hay tipo de imágenes de archivo arriba, ¿no? Bueno, acá creo que San Lorenzo. Esta letra. No, pero cantamos la de San Lorenzo. Yo con no esta te suspender un partido, maestro. Yo la que... Sí, por eso, cantemos otra. No voy a leer esa. Matar aquí. Ah, y versiones similares. Me dicen el matador, nací en Boedo. Pero ¿cómo sigue? Es un barrio de gente... Con vida licenciosa, comida. No, sí, ahora nada. Se puede salir. Cuando llega el domingo, la cancha verá central. La academia cada vez te quiero más. Ahí cada uno pone su equipo. Claro, hay una de Boca que arranca también, es tipo una diatriba, porque dice, esa es la banda puta del millonario. Sin que se ofenda la gente, es lo que canta la hinchada de Boca. La gente no se va a comer este garrón. La gente no se va a comer este garrón. Me va a contestar. Me va a contestar su creo botón, que loco. Es una de las más belicosas, ¿no? Porque aparte narra una historia en donde la hinchada de River quiso jugar y no pudo. Bien, vamos al puesto número 5, porque nos queda una tanda todavía. Bueno, vamos, entonces. Este fue uno de los puntos más altos del año de la radiofonía, Roberto Carlos, ¿no? Sí. Amigo. Amigo. Vamos todos. Esta es hermosa. Este momento hermoso. Porque aparte es muy larga para hacer una canción de cancha. Es hermosa. Bueno, vamos. Señores, soy hincha de Merlo, lo llevo en el alma. La banda en todo momento siempre te acompaña. Porque el deportivo realmente es un sentimiento. Lo sigo re loco, con toda mi fuerza te aliento. Emotivo ahora, ¿eh? Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Tienes razón. Cuando descendimos más grande se hizo el sentimiento. A los jugadores le pido que dejen la vida. Tremenda esta parte. Cuando yo me muera lo voy a alentar desde arriba. ¡El éxito, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! Se viene la banda de Merlo. Se viene la banda de Merlo. Se viene la banda de Merlo. Parque San Martín. ¡Ah! ¡El viento! Me gusta la aclaración, la especificación. Vamos a otro puesto, que se nos va el programa. ¡Vamos! Yo creo que esta, para mí, está en el podio de las mejores canciones de cancha de toda la historia del fútbol argentino. Sí. Paso Vini, ¿qué dice? No se entiende. Cántala entera, por favor. La voy a cantar. Para que entre la Sole, porque si no, quedamos desfasados. Cántala. Estoy muy cebado. A ver. Ya donde vayas, donde juegues te alentaré. Paso vino y fallas en la banda de la Ferrer. No me importa nada, yo te quiero ver en la B. Tiembla Casanova, caminando vamos a volver. Vos, vos sos la pasión de toda mi gente, es mi ilusión, la Ferrer campeón. Dale, verde. Lo más groso es que dice yo te quiero ver en la B, pero porque está en la C, ¿no? Porque está en la C, claro. Claro. Bueno, objetivos realistas, maestro. Sí, está muy bien. Objetivos realistas. Bueno, muy lindo tema este. Un abrazo al Pola que está enviando mensajes. Lo queremos mucho, bien. Pola. Vamos al puesto número 3 porque se termina. Vamos al puesto número 3. Alcide Miguel Berardo con un. Este lo vamos a pasar rápido, porque nos quedan 3 minutos, boludo. Dale. Con toda. Rojo de mi vida. Vos sos la alegría. Es una genérica esta, ¿no? De mi corazón. Sí. Se entendió, ¿no? Sí. Es muy inocente. Quedan dos puestos. El uno lo voy a cantar con mucha fuerza. No, pero para el uno hay que hacer una pausa. Pequeña pausita. Puesto número 2 entonces. Bueno, vamos a una publicidad un tanto nefasta. Sí, pero pará, este es el mejor momento de la cancha. Cuando te saluda, cuando el pibe desde el coso. Cuando el pibe desde la manga te dice, están saliendo. Vamos de vuelta, ponlo de vuelta. Dice, ahora, loco, ahí salen. Y todos empiezan. Mi buen amigo. Esta campaña volveremos a estar. Sí, no, pescado me afané y todo. Pescado me afané. Hermoso. Dale en seco para que Alexis... Por favor, toda la gente que está ahí afuera, que venga. Una canción nefasta, de verdad, que ha hecho, era para dejar abandonado un amigo. Sí. No, era dejaban para que no abandonado dejes, un amigo. Era para que no dejes abandonado. Dejaban abandonado un amigo. Era para que no lo dejes abandonado. Silencio. Gaby, no, si querés también. Vengan. Pero vengan. No saben la letra. No importa. ¿Cómo no van a saber la letra? Yo creo que es la canción de protesta, la mejor canción de protesta del mundo. Vamos a cerrar con esto. Vamos a cerrar con esto, y cerramos con esto y pegás la tanda directamente, porque ya llega Rock and Close con todo lo que tiene que ver con el análisis de la última fecha. Han pasado muchas cosas. El tema con el que vamos a cerrar es emblemático, lo han pedido. Sí, claro. Y lo hemos cantado mucho tiempo. En muchas ocasiones de nuestras vidas. Sí. Por él. Uy. Que lo suenan cortar, jugadores. Abrazo grande a su madre. De su madre. Insumo. A ver si pone huevo. Que lo juegan con nadie. El día que esto suene en Europa, venime a vender el fútbol europeo. Mientras tanto, este va a seguir siendo el mejor fútbol del mundo. Gracias a todos, amiguitos. Gracias, Valerio, bueno, hasta por la operación. Nuestros ángeles, Fini, Marco, Dávila, Real, de Gerente, Gerina, el Tucu, Fiore, la Calo, el Alessi, Darío, Stas Driver. Todo esto lo subimos a nuestro blog, gentesexy.fmrockandpop.com. ¡Chau, amiguitos! Somos los que le pusimos rock a la radio. Somos Rock and Pop 95.9. Donde Roma. Dile. El martes 11 de diciembre, un espíritu combativo se apodera de Daydripper y lo convierte en un culto siniestro. ¡Si se casa el cantón! Valor. El regreso más esperado llega a Daydripper. Malón, martes 11 de diciembre, 13 horas. Malón, en vivo, exclusivo Rock and Pop 95.9. Donde Rock vive. Rock and Pop, Rock and Pop. Espacio publicitario. Llegó Bonacqua, un agua mineral natural con botella Ecoflex. Un envase con menos plástico, más flexible y fácil para reciclar. Podemos hacer infinitas cosas por el planeta. Comencemos por una. Sumate vos también. Bonacqua. Lo bueno que das, vuelve. Llegan las mejores aventuras de los personajes más exitosos. Clarín presenta Angry Birds, una colección de libros para chicos súper divertidos, tamaño extra grande. Juegos, láminas para colorear, figuritas, Angry Birds para armar y muchas actividades más. Todos los jueves, una nueva entrega con figuritas para tu álbum de regalo. Pedilo en tu kiosco con el cupón del diario más 14 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Es simple. Es Claro. 8 países, 23 conciertos, 3.500 horas de música, más de 100.000 fans en todo el continente, unidos en un grito. Malón despide el año presentando su cinema DVD, el regreso más esperado. Malón. Sábado 22 de diciembre, Estadio Cubierto, Malvinas, Argentina. Anticipadas en volumen 4, locuras y por sistema tiquete. Malón. Un grito de combate y toneladas de metal por América Latina. Rock and Pop 95.9. Este fin de año con Personal ganan todos. Compra un Personal, recarga y un departamento por semana puede ser tuyo. Además, todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 15 smartphones y 100 recargas gratis por un año. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Por tercer año consecutivo, los Pumas versus las Leonas. se define en el bueno. Y van por todo. Domingo 16 de diciembre, 17 horas, en el Club Atlético San Isidro. A beneficio de Audela, para sus programas de integración social de la discapacidad. Tickets anticipados en tuentrada.com. Los Pumas versus las Leonas. El bueno. El bueno. ¿Te lo vas a perder? Jueves pasado se registran fuertes lluvias en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Antes de la tormenta, el termómetro había superado los 30 grados. Hay fuertes ráfagas de viento. El Servicio Meteorológico anunció que rige una alerta. La Corte Suprema se reunió este mediodía y postergó al menos hasta mañana la respuesta a los recursos presentados por el Ejecutivo contra la prórroga de la cautelar a favor de Clarín. Liberan a los tres últimos detenidos por el ataque a la joven en Saladillo. Fueron liberados por el juez de la causa, quien consideró que no había suficientes pruebas para incriminarlos. Se trata de Osmar Mancilla y su hermano Javier Mancilla y José Ricardo Figueroa.